viernes de 20:30 a 23 horas por la 5. Celeste presentan salidas especiales desde Mina Clavero a todo el país. Comunicate con Alicia Celeste al 03 544 1555 0534. Salidas especiales desde Mina Clavero a todo el país. Turismo Mix y Alicia Celeste al 03 544 1555 0534. Mauro Schoenfeld, medicina tradicional china, acupuntura, reflexología, ventosas, auriculoterapia, reiki, armonización con cuencos, masajes relajantes y descontracturantes. Calle Hermana Soto, 168, Villa Cura Brochero. Mauro Schoenfeld, medicina tradicional china. Turnos al teléfono 03544 15 40 97 48 15 40 97 48 Equilibrando el cuerpo y la mente. Carpintería artesanal, carteles tallados, muebles, construcción de cabañas en tronco, trabajos a medida. Su consulta no molesta. Llámanos al teléfono 03544-560056 o al 03518026132. Un día. De agosto 2018. Marchamos cuando nos quisieron imponer un 2x1 insultante. Marchamos los 24 de marzo porque no olvidamos a los 30.000 desaparecidos. Marchamos cuando nos sacaron de la costanera. Marchamos para que no vuelvan las Fuerzas Armadas a la calle. Marchamos por la desaparición de Santiago Maldonado. Lo queríamos de nuevo, en alguna feria. De artesanos. Marchamos cuando encontraron su cuerpo. Y a un año de su desaparición, volvimos a marchar pidiendo justicia por su muerte. Y Santiago caminó con nosotros y nosotros caminamos con él. Creemos que la justicia no puede ser una utopía. No me pagan por marchar, a mis compañeros tampoco. Marchamos sin odio, solo con las ganas de vivir en un mundo en que entremos todos. Cuesta creer que algunos tengan tanto odio. Nos insultan detrás de un teclado. Nos acusan de cobrar planes. Nos acusan de foráneos. Repiten lo que dice Clarín como una verdad sagrada. En estos tiempos de odio sin fronteras y esperanza al borde del abismo, va mi abrazo a mis compañeros de lucha, a esos que no se conforman a las cosas aún así. Pero va un abrazo más grande que la luna para los que nos odian. Pobres almas que solo transmiten veneno. Pobres seres que les duele saber que existe una mirada como la de Santiago. Pobres corazones que no los conmueve el dolor del otro. Estamos por Radio Tincu 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro. Y así, entre abrazos, comenzamos a espantar el odio en un día. La poesía, la música, ustedes, nosotros, esto que está pasando es lo que vale la pena, lo demás son mentiras. Para todos los que luchan por sus ideales contra viento y marea. Pensamiento positivo atrae pensamiento positivo. Pensamiento negativo atrae pensamiento negativo. Con lo que cuesta estar tranquilos en este mundo, con lo que cuesta pintar mi llanto de voluntad, con lo que cuesta llenarse entero, pensar lo bueno y estar de pie y estar despierto a todo nada, con lo que cuesta mirar pa' un lado, mirar pa' el otro, en las ciudades que no detienen su paso por nada. Con lo que cuesta brindar por otro, sentirse a gusto, mirar pa'l frente sin un delirio de sin razón. Y vos maldiciendo, y vos criticando amor, y vos enrollando la vida que pasa. Y vos maldiciendo, y vos complicando, y vos enrollando la vida que pasa. En este mundo, con lo que cuesta tomarse siempre de la verdad, con lo que cuesta llevar al hombro todas las injusticias, calmar los gritos sin tanto apuro, sin enjuiciar. Y vos maldiciendo, y vos criticando amor, y vos enrollando. Enrollando la vida que pasa. día. Un día. Por Radio Pinku 107.9. Un día. Un día. Por Radio Pinku 107.9. Viernes 3 de agosto, y así comienza un día, un programa radial con ideologías, como todos los viernes por la 107.9, la FM Tinku, FM comunitaria de Mina Clavero. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Manualidades. Art Attack. Claro, estoy con eso. Estoy haciendo manualidades en mi cuaderno Gloria. Bueno. ¿Qué haces? Buenas noches, ¿cómo andan? Adri, buenas. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Acá arrancando. Acá arrancando. Una noche linda en Mina Clavero. Vamos, está el Audi, acá. Hay una Laszlo. Está Laszlo. Está el quinto Beatle, así que está el equipo completo hoy. Sí. La producción a full, Laszlo. A full la producción. La verdad que estamos tan a full de que ya vamos a comentar más cosas, pero ahora ya estamos con comunicación. Estamos con comunicación, sí. ¿Te presentan? Sí, en este momento vamos a estar hablando con Roberto Bianchín, que es militante del Movedepo y Unidad Ciudadana, ya que mañana se lanza a nivel nacional este espacio político. Así que, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, a nosotros bien. Así que contanos, ¿cómo es esto del lanzamiento? Sí, mira, es simple. Desde hace tiempo venimos trabajando en Movedepo, continuamos trabajando con el tema de la militancia y bueno, decidimos hacer un plenario de la militancia, de participar del plenario de militancia de Tras la Sierra, de Unidad Ciudadana. Se hizo en la Casa de los Titiriteros el viernes pasado, donde más de un centenar de militantes y compañeros desde Panaolma hasta Villa Dolores participaron. Se trabajó en cuatro mesas, cuatro temas claves, que es derechos humanos, organización territorial, se trabajó en medio ambiente y en otros temas... organización política. Acción social. Exactamente, la organización política. Y bueno, se decidió con todos los compañeros lanzar la organización de Unidad Ciudadana en Tras la Sierra, con vistas al lanzamiento que se va a hacer mañana en Córdoba, en el Club Hindú, donde vamos a ir representantes de Tras la Sierra, no solamente a participar del acto de lanzamiento, sino a llevar nuestras ideas y lo que se dictaminó en el plenario, que es participar de esto que creemos que tiene que ser la alternativa a la actualidad imponente que está ahora, donde, bueno, como todos sabemos, estamos sufriendo un montón de cosas, la falta de trabajo, los aumentos continuos, los despidos de los compañeros en todo el país y bueno, también el destrozo, ¿no?, de la función del Estado. Claro. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo andás, Gonzalo? Te habla. Hablando de vos estabas hablando ahora de alternativas, y esto ya te pido una opinión personal, ¿no? ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, por un lado tenés a De la Sota sacándose o reuniéndose con Máximo Kirchner y por el otro a Schiaretti sacándose una foto con Macri? Y la verdad que son cosas que históricamente a veces duelen, ¿no? Pero bueno, yo te tengo que hablar como militante y te tengo que hablar como un vecino más. Uh-huh. Donde nosotros lo que queremos justamente es plantear desde abajo hacia arriba, ¿no?, lo cual es la realidad desde acá abajo, y bueno, decirle a los dirigentes, que son los que después nos representan, nos tendrán que representar en los distintos gobiernos, sean municipales, sean provinciales o nacionales, cuál es nuestra postura. Creo que acá está las claras, que todo el mundo, sin diferenciación de porque la boleta de luz, la boleta de agua, el despido, se ha visto que no llega con este, no, ninguna... Con insignia política, es para todo. Insignia política, le está tocando a todo. Hoy estamos viendo gente que bueno, llega a decir que votó a este gobierno y hoy se está arrepintiendo porque no solamente este gobierno le mintió en todos sus planteamientos, porque decía que no iba a aplicar tarifazos, que no iba a haber despidos, que iban a llover inversiones, y hoy no solamente no pasó eso, sino que se está quedando sin ningún tipo de cobertura, digamos, de hay un Estado ausente, ¿no es cierto?, un Estado que cada vez se achica más. Claro. Bueno, eso es lo que queremos propulsar desde acá, desde Unidad Ciudadana de Tras la Sierra, y llevar nuestra voz, que se escuche, y llevar nuestras propuestas. El otro día se trabajó sobre propuestas. No solamente se hizo catarsis, sino que se trabajó en esas mesas, se sacaron conclusiones y llevando claramente propuestas, no solamente un diagnóstico, ¿no? ¿Qué tal, Roberto? Mauro es mi nombre. ¿Cómo estás, Mauro? Bien. Mi pregunta es, ustedes como Movimiento Vecinal Democrático y Popular, en Movedepo, ¿se van a unificar con Unidad Ciudadana o va a seguir funcionando paralelamente el Movedepo? Mira, nosotros ahora participamos de Unidad Ciudadana, llevamos nuestra propuesta a Unidad Ciudadana a nivel provincial y queremos que se llegue a nivel nacional. No sé si vos recordarás que hace un tiempito atrás, no hace mucho tiempo atrás, un mes atrás, hicimos un plenario del Movedepo, claro, donde se plantearon básicamente 12, 13 puntos que fueron sacados de la plataforma del 2015, o sea, seguimos con los mismos temas, donde, bueno, planteamos cuáles son nuestras posturas ante diferentes temas en el orden local y quedamos abiertos a escuchar qué posibilidad había y qué estructura había a nivel provincial y nacional que respondiese a eso. Y bueno, más allá de la estructura y todo eso, nos encontramos, fuimos hablando y hubo repercusión de ese plenario. Y bueno, compañeros de otras localidades, de otras municipalidades de acá tras la sierra, se fueron comunicando, nos fuimos juntando y terminamos en el plenario del viernes pasado, donde llegamos a una conclusión, que es que desde la militancia debemos anticiparnos a lo que venga después y, bueno, lanzar la idea que creemos que es la mejor. Y por eso vamos mañana, un montón de compañeros, a apoyar el lanzamiento a nivel nacional, ¿no es cierto? Está bien. No, mi pregunta era por eso, saber si era que se suman al frente electoral de Unidad Ciudadana o si Movedepo seguía funcionando también independientemente, además de la alianza que hagan electoral. Sí, mirá, más allá de las cuestiones, siempre tenemos desde el Movedepo una visión más allá de lo meramente electoral. O sea, nosotros creemos, por eso, más allá que no tenemos una representación con un concejal en el Consejo Deliberante, siempre, todos los miércoles desde hace ya muchos años, hay un representante llevando la voz de la gente y de los vecinos que nosotros representamos, y siempre de una manera constructiva, ¿no? Habrás visto en los distintos informes que a ustedes también les llega, que siempre damos nuestra opinión sobre temas que se van tratando cada miércoles y tratamos de ser constructivos. Creo que eso, bueno, por una parte después, como movimiento político, tratamos de plasmarlo en alguna representación dentro de los organismos que el gobierno y que la democracia nos prevé, pero más allá de eso siempre estamos trabajando pluralmente y participando de todos los hechos y de todos los reclamos que tiene que ver con lo que nosotros consideramos. Bien, Roberto, ¿no? Bueno. Sí. Sí, no, le deseamos mucha suerte para mañana, para ese encuentro, porque realmente las cosas, más allá de nosotros, el programa, más allá de cualquier color político, es como decías al principio, necesitamos, bueno, que esta realidad que está viviendo el pueblo argentino cambie. Exactamente. Que cambie para mejor. No estamos muy lejos en el tiempo de tiempos mejores, en tiempos donde se derramaba, sí, y en verdad se derramaba bienestar hacia todas las estamentos sociales, no solamente como ahora pasa, que solamente para un grupito chiquito y lamentablemente para las clases más pudientes. Y la verdad que que hoy por hoy eso es lo que queremos volver a lograr, ¿no? Desde el espacio que se pueda y reclamando lo que hay que reclamar, la justicia verdaderamente, que la justicia sea verdaderamente independiente, que todo el mundo tenga acceso a la salud, el trabajo, a la educación y que el Estado esté presente. Nosotros somos convencidos de que el Estado tiene que estar presente, de que el Estado es el primer cuidador de nuestra sociedad, que no puede tomarse el Estado como si fuera una empresa donde se diga se hace esto, se hace aquello, porque da ganancia o no da ganancia. El Estado es el que distribuye el bienestar en toda la población, no distribuye. Bien, bueno, vale, entonces, Roberto. Bueno, mucha suerte, para buen viaje mañana y bueno, a la vuelta nos pueden estar comentando cómo ha sido esa reunión. Así lo haremos y bueno, en nombre de Modepo y seguramente de muchos oyentes, agradecemos la tarea que lleva día a día la Radio Tincu y todos los compañeros de la Radio Tincu, que sabemos que es un esfuerzo muy grande, más cuando está todo monopolizado por grandes medios, ¿no es cierto? Y donde a veces se quiere hacer creer a la gente que hay una sola voz, y la Tincu es una de las tantas radios comunitarias que demuestra que hay otra voz. Bueno, gracias. Bueno, Roberto, buen viaje y bueno, nos hablamos a la vuelta. Dale, nos comprometemos a la vuelta contarles cómo nos fue. Bueno, abrazo. Un abrazo. Porque tu voz, mi voz y nuestras voces tienen derecho a ser escuchadas. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Un día. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Por Radio Tincu 107.9. Programa radial con ideologías. Bueno, se acaba de destapar algo. Se se destapó. Ay, se destaparon cuadernos. Sí. Cuadernos. Así suenan los cuadernos destapados. Así suenan los cuadernos. Porque yo tengo mi cuaderno Gloria, ¿sabes? Así que de acá a 10 años pueden leerlo si quieren, si me entienden la letra. Bien. Vos escribís con códigos. Yo escribo con códigos y tengo códigos. Tenés un Gloria también. Es un Gloria. Sí. Tiembla la Tincu. Claro, acá van a estar los cuadernos de la Tincu el día de mañana. Pero bueno, no sé cuándo van a aparecer. Tenemos una entrevista, sí. El viernes pasado estuvimos hablando con Luis Hipólito Alem, que es abogado por las familias de aportantes truchos en Cambiemos. Bueno, en esta oportunidad estamos hablando con Karen Arrúa, es expresidenta de Jóvenes Pro. ¿Qué tal, Karen? ¿Nos escuchás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, en principio queríamos ver cómo está la cosa ahí en Esteban Echeverría y por qué expresidenta, ¿no? Bueno, les cuento un poquito. Esteban Echeverría, para la gente de Córdoba, por si no saben dónde está ubicado, es un distrito de Gran Buenos Aires, del conurbano. Acá se dieron muchos casos de aportantes truchos, tanto de la campaña presidencial del año 2015 como la campaña legislativa del 2017. Figuran vecinos, beneficiarios de planes sociales, militantes desempleados, gente que ha formado parte de las listas de Cambiemos y nunca han aportado un centavo, y también referentes y funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal. Yo me aparto del partido, del PRO, en el mes de abril de este mismo año, hace casi 4 meses. Yo tenía 2 cargos, uno era como presidenta de la Juventud del PRO, de Esteban Echeverría, otro como coordinadora de 19 distritos de la provincia, y renuncio a los dos por medidas que yo considero antisociales que este gobierno está tomando desde que asumió el poder. Bien, Karen, o sea, claro, vos tenías toda una expectativa, habías puesto todas tus ganas de lo que se habló tanto en campaña, de que el tema de la honestidad, de que las cosas cambian, y ahora, ¿cómo estás con todo esto? Claro, bueno, yo desde el primer momento, y también como muchos cordobeses, que de hecho Córdoba fue una de las provincias que más apostó al cambio en la República, yo creí realmente en todas las promesas de campaña de este gobierno, desde el empoderamiento de las clases más bajas, la inflación de un dígito, la protección del empleo, la protección de los jubilados, entre otras medidas más. Pero bueno, desde el año 2016 yo fui notando ciertas medidas que vi que han incomodado a mis vecinos y a mi familia también, como los aumentos de los servicios públicos, medidas que siempre he cuestionado dentro del espacio, y las respuestas que siempre recibía eran las mismas, como hay que tener en cuenta lo heredado o el déficit fiscal. Pero luego, con el paso del tiempo, fui notando que todas esas medidas se fueron profundizando, y ya con la reforma previsional en diciembre del año pasado, me di cuenta que ya no era lo heredado ni el déficit, sino que era una insensibilidad social generalizada que tiene este gobierno. Bien. Karen, ¿qué tal? Mauro te habla. Hola, Mauro, ¿cómo bien estás? Mira, te lo pregunto, yo también milito en un partido político, en la Juventud, yo milito en Izquierda Socialista, en el FIT, y bueno, te lo pregunto así, de militante a militante, ¿no? ¿Qué sentís vos cuando, por ejemplo, explota una garrafa en Buenos Aires y mueren 2 docentes que estaban reclamando allá hace tiempo esta falta de dinero para las instituciones públicas? Indignación total, porque yo cuando asumió Cambiemos, cuando asumió María Eugenia al frente de la provincia, pensé que íbamos a empezar a tener un Estado que dé respuesta pronta a todo tipo de problemáticas. Y el caso este en particular de la Escuela de Moreno, un establecimiento educativo que hace mucho ya venía reclamando este problema que tenían con la pérdida de gas, un Estado que no dio respuesta, un consejo escolar que intervenía por la provincia de Buenos Aires que tampoco respondió. Me parece que hay una desidia total, una falta de insensibilidad social total. Hoy el presidente, en un acto invernal, lo tildó como un problemita un escape de gas en un contexto en donde ayer se murieron dos educadores. Es realmente muy grave. Esta gente no tiene escrúpulos, no piensa en el otro. Es muy grave realmente lo que está pasando. Karen, ¿y vos también sentías, cuando hay gente que está en tu condición también, de sentir la misma desilusión que vos, de la gente con la que militabas? Sí, de hecho, parte de mi equipo, de Jóvenes Pro, con Esteban Echeverría, he tenido jóvenes que se han ido a militar a la izquierda o a la JP. Cuando lo decidieron, lo respeté completamente, y de hecho tengo lazos de amistad con esos mismos jóvenes, porque entendí que, con su perfección, que ellos no podían seguir comulgando con este gobierno, porque muchos también eran víctimas de estos tarifazos. Y sí, también hay casos de referentes del partido que se han alejado, a diferencia mía, en silencio, porque consideraron que tal vez en el futuro el gobierno mejora y pueden volver. Pero para mí es una decisión definitiva, y yo no creo que haya una mejora después de todas las decisiones que están tomando. Yo veo que pasa el tiempo y cada vez la problemática se profundiza. Claro. Karen, cuando vos estabas ahí en el PRO, ¿se veían algunas prácticas como de clientelismo? ¿Cómo era el movimiento ahí adentro? Bueno, yo no sé si en todos los distritos pasará lo mismo, pero acá en Esteban Echeverría el ABC era el clientelismo, obviamente con recursos del Estado Nacional y Provincial, es decir, referentes, funcionarios nacionales y provinciales facilitaban estos recursos para hacer clientelismo. Yo, cuando asumí esta responsabilidad de presidenta, uno de mis objetivos era terminar con esto, terminarlo desde adentro, hablándolo, luchándolo, planteando otras posibilidades para poder llegar a la gente. Yo siempre creí que si uno crea un vínculo con el otro, si creas la confianza, si la persona confía en vos, y si realmente sos sincero con lo que querés hacer a futuro, la persona te va a votar. No hace falta que le mientas ni que le des una bolsa de mercadería para que inserte tu boleta en la urna. Y es algo que yo vi una pelea acá durante 2 años y nunca pude cambiarlo. Y de hecho, mediante esta práctica también, han robado identidades, han tenido datos de vecinos que por unas chapas les han dado su nombre, su DNI, su firma, y hoy en día muchos están buscando en los listados a ver si aparecen como aportantes. Claro, claro. Y cuando vos le hablabas esto a las autoridades, ¿qué te contestaban? No, me contestaban que ellos, por ejemplo, esto de las firmas y de los datos era solamente para tener un control de un ingreso y egreso de la mercadería, que no significaba absolutamente nada. Mi razonamiento en ese momento era, bueno, o se pudre la mercadería dentro de un búnker partidario, que no vaya nadie, o llega la gente. Sí. Lo que yo hacía como una alternativa a esta opción era ir a los barrios, hacer actividades, operativos, darles estas cosas a la gente, pero no hacerles firmar absolutamente nada ni pedirles nada a cambio, ¿no? Pero el clientelismo era algo que se hacía tan, ¿cómo te digo?, tan apañado por el referente Echeverría, que es subsecretario de Tierra de la gobernadora, que ya era imposible de cambiarlo, porque ya lo hacían los punteros políticos de los barrios, organizados. Es algo que a mí siempre me generaba mucha angustia por un montón de cosas que pasaban en el medio, gente que también le prometían ayuda y después no iban, y es algo que nunca lo pude cambiar y creo que no va a cambiar. Karen, ¿te desafiliaste del PRO? ¿Pensás militar en otro partido? ¿Cómo está tu situación, digamos, de militancia, de joven activista? Bueno, yo nunca me afilié al PRO. Creo que siempre una parte de mí, dentro de mi corazón, sabía que no era para mí este espacio, más allá que yo seguía con la esperanza de que las cosas mejoren. Partidariamente no estuve en ningún partido político. A través de toda esta causa de aportantes me siento muy desilusionada de casi todos los políticos, aunque sería muy injusto decir que todos son iguales, porque hay gente valiosa en todos los espacios. Hoy en día partidariamente no me encuentro militando, pero sí sigo ayudando a los vecinos que conocí, en merenderos doy apoyo escolar, y voy dando manos desde lo que yo puedo como vecina. Bien. Esa es mi militancia hoy en día. Bien. ¿Y hubo también un tema que recibiste amenazas, Karen? Sí, bueno, cuando yo comienzo a hablar del tema portante, se empieza a dar a conocer nombres puntuales. Me pasó un día que una persona me comenzó a seguir por el centro de mi barrio. Para que la gente sepa, el Jawel, donde yo vivo, es un barrio muy tranquilo, un barrio de gente trabajadora, todos nos conocemos. Esta persona me llamaba por mi nombre y me preguntaba si no me podía seguir. Yo al ver esta situación ingreso a un local comercial a ponerme a resguardo y luego voy a hacer la denuncia. Pasaron los días y no pasó nada hasta que comencé a hablar del tema clientelismo públicamente y bueno, a partir de ahí, que es un tema que realmente incomoda mucho el poder, comencé a recibir mensajes de todo tipo. Y uno de los mensajes era una amenaza de muerte explícita que tiene mucho contenido de violencia, pero yo no reproduzco las palabras textualmente, pero en líneas generales decía que no iba a poder caminar tranquila por la calle y que iba a hacer boleta. Obviamente denuncié judicialmente a esta persona, a los perfiles truchos que mandaron mensajes, y ahora resta la justicia que investigue. ¿Vos pensaste que esto podía llegar tan lejos como para recibir amenazas? Que así podía. Sí, pensaste. Sí, sí, y de hecho, cuando yo renuncio en abril, mucha gente dentro del PRO me decía, qué valiente que sos en renunciar, porque mi referente siempre tuvo fama, referente a Cachavarría, siempre sí. Tuvo fama de mafioso. Uh-huh. De hecho, él siempre se movió en entornos con seguridad privada, una persona de este equipo de seguridad se fue diciendo públicamente que él le enviaba, por ejemplo, a quebrar piernas de personas, cosa que no sé si es verdad, pero esta persona lo se fue y lo dijo públicamente. Y la verdad que a mí siempre también me generó miedo el hecho de irme. Yo cuando renuncié estuve asustada como 15 días sin dormir, fijándome que no entre nadie a mi casa ni nadie, porque esta gente siempre tuvo fama de que era bastante pesada, pero yo me cansé de tener miedo. Llega un momento que ves todo lo que está pasando en el país, lo que vos sufrís, lo que sufren las personas que fueron vulneradas de su identidad y que también fueron amenazadas. Decís en un momento, basta, ya está, que sea lo que Dios quiera y salís a hablar. Y eso fue lo que a mí me pasó. Claro. ¿Y has recibido también apoyo de gente? Bueno, luego que este tema tomó repercusión pública, esta semana fui al programa del Gato Silvestre, C5N, y tuvo mucha más repercusión. Me ha llamado la gente de la CGT, de acá, de Esteban Echeverría, también la presidenta de la Comisión de Seguridad, el Consejo Liberante de Echeverría. También me he reunido con los funcionarios policiales de la comisaría de mi barrio. También me han expresado su solidaridad y apoyo. Así que esos son los gestos que he recibido en estos días. De parte de Cambiemos, de nadie. Bueno, más que felicitarte los ovarios, ¿no? Como para hacer lo que estás haciendo. Y por mi parte, la última, ¿qué te genera el decreto de Macri de habilitar a los militares en lo que es la seguridad interna? Bueno, en cuanto a las felicitaciones, gracias y gracias a todos ustedes, especialmente la provincia de Córdoba, que muchas radios han comunicado conmigo, me han dado el espacio, realmente muchas gracias. Y en cuanto al decreto, creo que es un retroceso. Un retroceso histórico bien pasado que los argentinos no queremos volver más. Bien, bueno, Karen, la verdad que también hacemos extensiva las felicitaciones de nuestro compañero, porque la verdad que en estos tiempos que corren lo único que nos queda son dos cosas: tomar la calle, porque la calle es nuestra, y salir a denunciar. No nos podemos callar, así que felicitaciones por esa actitud tuya, este gesto de valentía en ese contexto tan adverso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la apertura de poder hablar de todos estos tipos de temas tan sensibles. Bien, cuando quieras, acá los micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias, chicos. Hasta bueno, luego. Karen, hasta luego y abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. We'll be right back. ni solo un buen gesto. Es dar buenas noticias. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Seguimos en un día, programa radial con ideologías. Acabamos de hablar con Karen, ex presidenta de la Juventud del PRO. Y bueno, seguimos porque hay más. La perversidad al palo, ¿no? Che, vamos saludando gente, no hemos dado las vías de comunicación y también tenemos que saludarla a Juan Bordenave, que siempre está ahí atento, escuchándonos. Que es abuelo. Que es abuelo. Me acuerdo del viernes pasado. Te quedaste con ganas de saludar a los abuelos, Juan Mauro. Sí. Seguro que soy una amarga. Saludamos a Pablito Méndez, que si bien es cierto, ha estado en San Carlos, ya me dice que va a escuchar en algún momento. Saluda acá a todo el equipo. Así que también abrazo para Pablito acá, que supo hacer el león, influido también con Cali. Así que gran abrazo. Si está abrazo. En San Pedro, también nos puede escuchar. Si estuviera en San Pedro, él está en San Pablo, ese cualquiera, ¿no? Antes, también otro saludito, antes que demos las vías de comunicación, a los chicos de Ten Quilombado. Saludamos a David, a Santiago, a Muriel. Bueno, y acá nos mandan un mensajito también los chicos, dice, ya que estamos hablando de amenaza, también quería destacar la violencia expresada vía Facebook con respecto a Maldonado, pañuelo y derechos humanos. Así que son los mensajitos que van llegando. Bueno, también hay gente amiga de Marielita ahí que también nos escucha desde Neuquén. Así que bueno, que se quede tranquila que los cuadernos Gloria no van a hablar de nuestras andanzas de juventud. Pero tenemos nuestra vía de comunicación para quien quiera seguir comunicándose y compartir cosas este viernes a la noche con nosotros, ¿no? Sí, tenemos el teléfono si quieren salir en vivo, el teléfono fijo, que es el 03544-471168. Bien, y si no tenés el celular, para mensaje de texto o WhatsApp, 03544-1550-5221. Bien. Nos escuchan por Blogspot, por la aplicación también de Latinku en sus celulares. Y por Play Store. En Play Store, sí, ahí pueden descargar la aplicación. Y tenemos nuestra página también, Un Día, Programa Radial. Nos pueden buscar en Facebook y ponerle me gusta. Ahí siempre estamos subiendo la transmisión en vivo de la editorial y después los programas grabados, ¿no? Bien, y tenemos nuestro cuaderno Gloria. ¿Vieron mi remera también nueva? ¿Tu remera no nueva? No es tuya, Gonzalo. Yo quería una. Que no es tuya y ustedes no van a participar de ese concurso. ¿La saco? Sácatela ya, porque la gente va a decir que estás usando la remera. Te bañaste, Gonza, antes de ponerte la... Se me volcó un poco de vino. Ah. Ay, Dios. No, Dios, chicos. Yo quiero otra. No, yo puedo participar, ¿no? Vos no. ¿Y la gente? Estoy con cual Santiago Corona, que no los voy a dejar a ninguno de ustedes cuatro participar. Mi mamá puede participar. Mala influencia, me parece que tuviste. ¿Una mala influencia? Sí. No. De no querer dejar participar la gente. No, ustedes cuatro, no porque no sean gente, porque son parte del programa. Yo tampoco voy a participar. Bueno. Es muy grande el taller. Bueno, dale, contame entonces, ¿cómo es el sorteo? ¿Cómo es el sorteo? Te anotás en la página de un día, programa radial. Y decís, quiero esa remera. Quiero esa remera. Y ponés tus últimos 5 números de tu cuenta bancaria. Ah, ok. Y para y que automáticamente estás asociado al Mueble Depo, al FIP, a Unión por Córdoba. Y ya cambiemos. Y escribís todo lo que ves y nos mandas en tu cuaderno Gloria. Y después recién estás participando. Creo que no voy a participar. La verdad que ha sido una semana bastante intensa. El miércoles estuvimos marchando a cumplirse un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Ustedes les tocó marchar acá, yo justo estaba en Córdoba Capital, así que marché allá. Fue bastante fuerte, se ha vivido bastante... intenso, en Córdoba lo viví de una manera muy intensa, con esa alegría que se marchó, ¿no? Como lo supe decir cuando ustedes me llamaban. Después nos enteramos, entre todas estas malas noticias, al otro día se estalla una garrafa en un colegio, bueno, como escuchamos ese audio que es de una crueldad infinita, de dos personas, la vicedirectora y un compañero más, sí, que fallecen en el colegio, ¿no? Cuando había denuncias de que había una pérdida de... una pérdida de gas, ¿no? A minutos de que lleguen los niños al colegio. Exactamente, podría haber sido una tragedia peor todavía. Y en eso, como para... en la vida creo que hay un equilibrio y como para calmar un poco tanta desgracia, tanta carga, por más que nosotros decidimos ponerle a esto lo mejor de nosotros, ¿no? Pero no deja de tener una carga por ahí que decir, uff, esto es mucho. Bueno, pasa esto de que está con nosotros ya identificado el nieto 128, ¿no? Sí. Esa gran alegría que podemos estar viviendo ahora de un nieto más por ese gran trabajo que tienen las abuelas de Plaza de Mayo. Sí, la verdad que acá, bueno, fue una marcha muy conmovedora también, recordándolo a Santiago con la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra. Hizo un trabajo enorme, la verdad que ahí el trabajo fue de todas las organizaciones y bueno, había en el escenario una pantalla gigante donde iban imágenes de Santiago, imágenes de las marchas de acá, imágenes de la lucha de los artesanos. También estaba la Radio Tinku haciendo transmisión en vivo y radio abierta ahí. La verdad que estuvo muy bueno todo, la presencia de también los artesanos repartiendo el mate cocido ya cuando empezó a refrescar un poco la noche. Y sí, bueno, un gran acierto fue, creo que felicitar ahí a los artesanos, a la Asociación de Artesanos y Trabajadores de la Cultura. Sí, la verdad que bueno, fue eso, un trabajo colectivo de muchas organizaciones, todas apuntando hacia lo mismo, ¿no? Hacia movilizarnos y seguir peleando por la justicia para Santiago Maldonado, para Rafael Nahuel, recordando siempre a los 30.000 compañeros desaparecidos. Bueno, ya hablaremos después con Saúl. También se vivieron algunos insultos ahí en medio de la movilización. De hecho, acá nos están haciendo llegar, acá le agradecemos a Santiago que nos está haciendo llegar cosas que se leyeron, ¿no? Sí. En el Facebook, como bueno, acá le están agradeciendo a Saúl, dicen, no hay peor sordo que el que no quiere oír, aguante Saúl y la información de verdad. Es la realidad lo que no ven, lo que ven, no lo que opinan, ¿sí? Y alguien le contesta riéndose, jajaja, ja, ja, hoy en día hay de todo, qué agradable gente. Irónicamente, ¿no? Después Ariel Salas contesta, por más marchas que hagan estos zurdos, el terrorista está donde debe estar, 2 metros bajo tierra. Bueno, sí, así como sí, eso, hay un montón de... mensajes de violencia y odio hacia la gente que defiende los derechos humanos y la democracia, ¿no? Claro. La verdad que son repugnantes y hay que repudiarlos. Viene de la mano también de la rotura de todos los vidrios en el de Ateneo, ¿no? Cuando claro, estamos dando la... Lo demás. La película de Santiago. El Camino de Santiago, claro. Sí. Exactamente. Acá también están mandando que nos piden que saludemos a los artistas autoconvocados que están en la casa de los titiriteros. Bien, en este mismo momento. Claro, en este mismo momento están ahí los chicos también. Así que bueno, uno realmente ha sido muy triste, pero bueno, nosotros seguimos apostando a lo que creemos y lo hacemos no desde el lugar del odio, ese lugar no es el que nosotros elegimos. Si eligiéramos estaríamos haciendo otras cosas, ¿no? Estaríamos a lo mejor escondidos detrás de un teclado escribiendo y ofendiendo a la gente, pero nosotros creemos en otras cosas, creemos en la justicia y por eso salimos a marchar y respetamos quien no lo quiere hacer. Insisto, como dijimos en la editorial, merece todo mi respeto y da pena y lástima a esa gente que habla con tanto odio, pobrecitos. No pasa tiempo, la noche no cae. Duermo debajo de cielos extraños, encrucijada en la oscuridad. Sueña un sueño imposible. Seguimos en un día, programa radial con ideologías. Recibimos sorpresas, ¿no? Visitas así inesperadas. Visitas de médico, digamos, pero no son de médico, de artesano. Visitas de artesano, vamos. Yo esperaba el mate cocido, pero no. Bueno, será para la próxima. No, sí, ya pasó el mate cocido. Se tomaron todo el mate cocido. Bueno, un saludo al Fer que vino y que nos escucha todos los... Cuando no nos escucha el viernes, escucha la repe de los martes. Ahora, bueno, va a tener que escucharla en otro momento. Vienen cambios en Radio Tinku, pero bueno, no los vamos a anunciar todavía. No, que sigan escuchándola, así lo sorprendemos. Sí, y por ahí lo que comentaba, ¿no? El tema de que dentro de todos estos mensajes habían gente que trabaja de policía, de bomberos, que son quienes nos tienen que cuidar, ¿no? Y son los que están amenazando por un mensajito, ¿no? Sí, pero no van a poder, no pudieron. Es como la frase, ¿no? Tan linda que se le atribuyen a distintas personas, ¿no? Que dice, pueden cortar todas las flores, pero no van a detener la primavera, porque claro. En realidad nos basta con nuestra conciencia de estar tranquilo y que nosotros marchamos con convicción y no con haciendo daño a nadie. O sea, por eso me da más pena la gente que habla desde ese lugar. Porque pobrecitos de ellos tener tanto odio y rencor y la falta de empatía hacia el otro, ¿no? Se han dicho con lo de Maldonado, se han dicho barbaridades, con lo de Rafita también, ¿no? Y vos decís, uy. Si supieran que marchamos desde el amor, ¿no? Claro. Desde el pedido de justicia, desde la lucha constante y diaria que tenemos. Por buscar esto, por buscar que no se apliquen tarifazos o por la justicia de un muerto. Y de que nunca más a nadie le pase lo que le pasó, por ejemplo, a Rafita, a Santiago, a Facundo y un largo etcétera. Sí. En realidad uno lo hace para detener esto. Esa es la idea, ¿sí? Lo pueden llamar utopía, lo pueden decir uno soñador, pero uno lo hace con la convicción de que ninguna otra familia tenga que llorar la muerte de un ser querido desde ese lugar tan injusto, ¿no? Y en el medio no te encuentro, me hunde la ciudad. Bueno, pero hay más guasos que son pobres guasos, ¿no? Guaso facha. Sí. Facho guaso. El pobre facho o el pobre guaso de la semana. No son los que escriben detrás de un teclado, esos son cobardes, ¿verdad? Sí. Así que los pobres guasos de la semana los tenemos. Los podemos escuchar. Porque esos no pasan de moda nunca. A ver. ¿Vos crees que es el mejor gobierno de los últimos años? Desde que yo estoy vivo, sin duda alguna. ¿No? ¿En qué te basás para decir esto? En que nunca creí posible que un gobierno fuera tan claramente en contra de todo caso de corrupción e irregularidad, en contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen, y que no... En contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen. Mirá que estás en vivo y quedás grabado. ¿Querés que hablemos de datos? No, Ale, del otro lado... Porque... Los argentinos comenzamos a portarnos bien, por lo menos en las cosas cotidianas, en las cosas de la calle, la conducta elemental, asistir a las clases, respetar a la fuerza de seguridad, etcétera, cuando tenemos gobiernos dictatoriales. Esto es horrible. Solamente funcionamos con las dictaduras. En las dictaduras hay paz, hay serenidad, hay respeto. Y Alfredo, la democracia solo funciona cuando las instituciones son rigurosas, cuando son vigentes. Y en la Argentina no sabemos lo que son las instituciones. Un día. ¿Son estos fachos que estaban hablando recién? ¿Quién? El primero era... Yo me olvidé el apellido. Aguinis. No, es el segundo. Marcos Aguirre es un escritor. Ese que decía lo de que no conocemos las instituciones, que con los militares estábamos mejor. No, no, ese es, yo te voy a decir el apellido que me acabo de... El otro es el que escribió Mi Lucha. No, es Mi Ducha. Alejandro Rotschner. Claro, Rotschner. Sabía estar en una columna con Mario Perrolini en... ¿En cuál es? En un programa de radio en Buenos Aires. Sí, sí, sí, era... Pero entre medio pasaron cosas. Sí, era bastante interesante en esa época, yo lo escuchaba. Claro. Pero ahora como que dio un vuelco así, algunos como que... Van... Cambiemos, dijo. Claro. Bueno, no quiero ser mal pensada, ¿no? Para eso están las redes sociales. Pero andás a ver si no cambió el autito en esta época. Puede ser. Porque... Puede ser. ¿Ustedes saben también lo que le pasó a la Negra Bernacci? ¿Qué le pasó? Viste que la echaron. Le habían pedido en el que para achicar presupuesto lo a su compañero. Sí. Compañero. Ya te digo. Que lo sacaran, y ella dijo, no, esto tiene código la negra, ¿viste? Y entonces ella se terminó levantando el programa. Y dijo muy acertadamente, dice, pasa que hoy en día lo que le conviene a esta gente es pagar más por canciones, publicidad y que haya más voces calladas. Pagan, ponen plata para que haya más voces en silencio. Humberto Tortonesi. A Tortonesi, claro. ¿Cómo lo iba a sacar, viste? Entonces, de toda la vida tuvieron. Claro, pero el código de ella aparte, y aparte con esta cosa de que no iba a permitir a alguien como ella, con toda una carrera encima, toda una trayectoria, que le vayan a bajar línea. Entonces prefieren pagarle a Sadaik y no a periodistas. Exactamente. Che, ¿lo escucharon a este? ¿En Córdoba? Sí, estuvo Carlos García, el Mr. Say No More, cantando en la Plaza de la Música. Y se mandó una también. Mirá, ¿no? Hay unos segundos, si lo quieren escuchar, sí, lo revivimos. Sí, lo revivamos. Dale. Ya está, Charlie diciendo Mauricio Macri la puta que te parió y el Indio Solari con el pañuelo verde, ya está, compañeros. ¿Qué va a querer? Claro. Está todo dicho. Claro, podemos cerrarlo. Esa es la bronca que tienen del otro lado, ¿eh? Claro, que de este lado, encontrás estos personajes con todo cariño, que son alucinantes, que mostraron su valentía en toda su historia, ¿no? Mostraron una coherencia en su obra, ¿no? Y del otro lado, ¿quién tenemos? A una Mirta Legrand. Claro. A una Susana Jiménez. Vos fijate dónde te pones también. Claro. Fijate de qué lado de la mecha te encontrás, ¿no? Exactamente, claro. Pero aparte, lo vino a decir a Córdoba, no lo dijo en un recital de Buenos Aires. Charlie lo vino y lo dijo acá. Sí. Y les cuento entre nosotros, a ver, ¿no? Que nadie más que nosotros está escuchando. Claro. Justo fue una amiga mía a verlo a Charlie. Sí. Se fue su regalo de cumpleaños y ella lo votó a Macri. Así que no fue lo que más nos comentó en su momento, no fue. Así que bueno, pero grande Charlie, ¿no? En esta provincia del 70-30 fue lo cantó acá. Así y una emoción. Ovación muy grande. De sí. La gente, ¿eh? Sí, sí. Eso también hay sí, que. Sí, porque Katem no es la única arrepentida. ¿Saben quién se anima también? Perdón, pero sí. Yo le cambiaría arrepentida por defraudada. Porque arrepentimiento, no sé, defraude te pega más, porque vos confiabas. Claro, es cierto, bien la corrección, Gonzalo, sí. Es cierto, es defraudada. ¿Saben quién se anima también? Y se no le tienen miedo a nadie. Y dobla su apuesta cuando le meten el pecho. Exactamente. Se la bancó, Sí. Estamos hablando cada vez con más orgullo y más ganas. Con nuestro columnista semanal, de la zona, ¿no? Con información de la zona, con Saúl García. ¿Nos escuchás, Saúl? Hola, ¿cómo te va? Perdón, me dejaron desconcentrado. Perdón, Saúl. Buenas noches. No, lo que pasa es que estaba terminando de ubicar bien el retorno, así que un abrazo grande, Mauro, Gonzalo, Verónica, Adrián, el famoso Laszlo. Sí, acá, te saludamos todos. Bueno, hay que decir, ¿el zurdo Saúl ahora? En realidad, digo, ha habido tanta discusión y tanto debate, digo, sobre todo en las redes sociales, que habría que invitar, habría que sumar, digo, integrar a un sociólogo para que nos pueda, digo, dar seguramente un poco más de precisiones, sobre todo desde el punto de vista del conocimiento, pero también lo podemos mirar desde nuestra óptica, desde nuestra visión como vecinos y como vecinas, sobre, digo, el grado por ahí de intolerancia que hay y que de algún modo, tanto quienes habla, Verónica, Adrián, Mauro y Gonzalo, Laszlo, de algún modo, digo, tenemos que contrarrestar, digo, y trabajar también, sobre todo para que prevalezca el tema de la tolerancia, que me parece es lo mejor que puede pasar. Bien, bueno, Saúl, desde nosotros, desde la Radio Tinku, desde Programa Un Día, toda nuestra solidaridad con vos, porque la verdad que estuviste siempre en la Mesa de Derechos Humanos desde hace años, representando al CISPREN como periodista, transmitiendo también con tu grabador todo lo que sucede en cada movilización. Y no estás solo ahí, sino que también estás en el Consejo Deliberante, en la inauguración de una institución pública. Estás siempre en la calle trabajando y haciendo esto que es difundir y contarle al pueblo lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, desde acá, como también transmitidores de información y en este trabajo radial, nuestra solidaridad con vos. Bueno, sí, muchísimas gracias, Mauro, y a todo el equipo, a todo el grupo, porque a uno le hace bien. Y bueno, la comunidad de Tras la Sierra tiene que madurar en eso, digo, de las maneras, de las distintas maneras de pensar de todos. Y también tiene que ver un poco con esto de mi forma de ser también. Y de ser un conciliador, pero partió o se dio, digo, de ese modo, que parecía que lo había hecho, algunos opinaron de ese modo, que había sido o tenido toda la intencionalidad, digo, de generar un conflicto en las redes sociales. Y nada tiene que ver con eso, sino con lo que recién comentamos al principio, el comienzo, respetarnos entre todos. Bien, Saúl. Bueno, ¿querés empezar de lleno con la información? Bueno, esta semana podemos decir que la iglesia y sobre todo la de aquí, la de Mina Clavero, ha realizado un cambio de piso de manera total, de manera general, de la iglesia del Perpetuo Socorro. Una semana que ha tenido también Verónica, Adrián, Mauro, Gonzalo y Laszlo la visita del titular de las obras públicas de la provincia de Córdoba. Estamos hablando del ingeniero Alberto Bresciano, que estuvo acompañado de veedores del Fondo de Inversión de Arabia Saudita. Estamos hablando de Luis Aguilar, que visaron el avance de obras de cloacas en las localidades de Cura de Bachiro y también de la localidad de Mina Clavero. Sobre esto nos detenemos un segundo para decir que, acordémonos, son 8 kilómetros. Tenemos que considerar la localidad de Villa Cura de Bachiro y la localidad de Mina Clavero. Estamos hablando de una inversión de 300.000 pesos y que, por ejemplo, lo que es la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales ha comenzado en este año 2018 y sería terminada, se estima que podría ser en el 2020. Estos son los datos puntuales que dio a conocer Alberto Bresciano. Que va a tener distintas estaciones de bombeo, desde la localidad de Villa Cura Bronchero hasta la localidad de Mina Clavero, y que lo que no, digo, me ha quedado claro, es si los 300.000 pesos cuando le preguntamos del monto, uh-huh. es millones, lo que es la construcción del ramal principal. Acá me dicen que Saúl, ¿perdón? Acá me dicen que son 30.000 millones. No, 300 millones. 300 millones. 300 millones de pesos. Ahí está. Lo que no sé, digo, si eso va a incluir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión domiciliaria. Eso no quedó, digamos, claro cuando se lo consultamos en la conferencia de prensa. Dijeron en la conferencia que es una planta de tratamiento de líquidos cloacales que va a tener un, porque ellos le hacen un tiempo, digo, de vida de 20 años. No es nada poco, digo, pensándolo claro, a partir de 2019, que va a tener todo un manejo desde el punto de vista computarizado, que va a tener un tratamiento especial. Yo estoy haciendo un poco de memoria de lo que en algún momento contaba Adrián Rodríguez, cuando tuvo la oportunidad de estar visitando la planta de la ciudad de Villa Carlos Paz. Bueno, va a ser algo parecido, algo semejante a esa planta, donde hay un tratamiento especial para todos los líquidos para evitar el tema del olor en el medio ambiente, aunque no avanzaron sobre esto. Lo que sí también ha quedado claro es que llegó la gente de Arabia Saudita. Todo esto tiene que ver con un convenio que firmara ya hace algún tiempo el gobernador Schiaretti con autoridades y con funcionarios dirigentes de ese lugar, para que sean ellos los encargados de aportar dinero, ni más ni menos, para la construcción y para completar no solamente la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la localidad de Mina Clavero, y de completar en la localidad de Villacura Gochero, sino además también de otros lugares de la provincia de Córdoba. Esto digo como parte, me parece, de lo más importante que ha pasado en esta semana. Saúl, y también le tenemos que sumar otro título, que fue el que recién estábamos conversando sobre la marcha por Santiago Maldonado, que unió, digo, la Plaza de Tambergo hasta la Plaza de San Martín. Claro. Saúl, te iba a preguntar por la planta de cloaca, ¿sí es lo que están haciendo ahí en el puente, cruzando el puente amarillo, que están trabajando ahí al lado del río? ¿Esa es la construcción de la planta cloacal? Claro, exactamente. Estamos hablando del troncal principal, que está exactamente en la zona del puente que une Mina Clavero con Villacura Brochero. Y si uno tiene en cuenta que del lado de Cura Brochero también lo están haciendo por el sector de la costanera, muy pegado, digo, a lo que es la zona de los elefantes, unión del río del Mina Clavero con el Panaolma, uh-huh. A pocos metros también hay otra pequeña construcción, y se ha avanzado sobre el sector de la costanera, en este caso de ese lugar. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Acuérdense que el proyecto ya había sido comentado. Yo voy a hablar específicamente de lo que hay en Mina Clavero, que son cuando nos trasladaron, digo, las invitaciones, y que ahí dieron, digo, todas las contientes sobre el trabajo en sí, que la idea principal era sobre todo la colocación o el paso de lo troncal por el sector de la costanera de Mina Clavero, como un modo sobre todo de evacuar y sacar, digo, los líquidos cloacales principalmente de la zona del centro de Mina Clavero, llevarlo por el sector de la costanera del balneario Los Elefantes, a la altura más o menos del camping Las Conanas, unos pocos metros del camping Los Ríos, y allí hacer cruzar el troncal por el barrio Villa Luján, y de Villa Luján recorrer la costanera del río Los Sauces del puente San Sebastián, y de allí a la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Esto es, digamos así, a grandes rasgos, el camino, digo, que tendría la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que, repito, estaría terminada, según lo que dijo el funcionario, en el 2020. Y que a lo largo de este trayecto que acabo de mencionar, va a haber una gran cantidad de estaciones de bombeo. Bien, Saúl. Y estabas por hablar de la marcha del miércoles. Y bueno, simplemente porque bueno, ustedes ya están haciendo un repaso general de lo que dejó la marcha de esta semana por Santiago Maldonado. Sí. Sobre lo que va a ocurrir en las próximas horas, sobre todo en la jornada de mañana, le decimos que bien temprano para aquellos que quieran ayudar, que puedan colaborar sobre la donación de sangre en el Centro Cultural Honor y Bustos, comienza a partir de las 9 de la mañana en la localidad de Villa Cura, Brochero. Y en el caso puntual de Nina Clavero, a la misma hora comienza la jornada de emergencias pediátricas en el hospital de Nina Clavero. Es para el personal del hospital, el visitante, es el doctor Álvarez. Un sábado por la tarde-noche, que nos va a encontrar a las 18 horas en la Plaza San Martín de Nina Clavero, con el descubrimiento de la placa de homenaje a Jorge Recalde por el 30 aniversario de la victoria del Rally de la Argentina del año 1988. Y una vez que termine este acto, a las 18:30, comienza la inauguración de la muestra fotográfica en el auditorio Milán Navira. A modo de hacer un poquito de agenda, decimos que el 9 de agosto es la... Acá hubo una modificación. Antes estábamos hablando del 8, lo modificó ahora los tribunales de la ciudad de Villa Dolores. El 9 de agosto es la elevación a juicio del asalto al comerciante de la localidad de San Zacate, hecho ocurrido en febrero de 2017, en la madrugada, que le robaron a ese comerciante 338 mil pesos. Los cuatro autores fueron detenidos a la altura de la localidad de Villa Cura Rochero en un control policial. Repito, el juicio comienza el 9 de agosto. Y el 20 de agosto comienza el 14º encuentro de gimnasia de salón y de danzas internacional que se va a desarrollar en el Salón Mipuris. Bien, Saúl, bueno, ¿quiénes permiten que nos contes todas estas cosas? Las cooperativas de agua de Nina Clavero y de Villa Cura Rochero, el CEP, Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba, Panadería y Confitería San José, frente a la Plaza Centenario, a todas las farmacias Vital, y también muchas gracias a la comuna de la localidad de Las Calles. A estas cosas me refiero con las noticias, ¿no? Fue un poco de colgadez mía nomás. Bien, Saúl, bueno, una vez más agradecida que estés acá con nosotros, y te felicitamos por tu trabajo, porque, bueno, por suerte somos muchos en este valle que somos tolerantes, que respetamos y que nos mueve las ganas de que el mundo sea mejor, así que nuestro abrazo para vos más que nunca hoy. Bueno, Verónica, muchas gracias. Adrián, muchas gracias por el saludo. Mauro Gonzalo y Lano, nos estamos encontrando el próximo día. Nos hablamos del viernes que viene. Que tengas buen fin de semana, Saúl. Bueno, gracias. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Completa con un carro de dos ruedas, ya no buscan ilusiones, solo papel y madera. Pero cuando salga, brillarán tus Bueno, seguimos en un día, programa radial con ideologías. Estábamos escuchando la chacarera de las cloacas de Arbolito. A mí me da miedo que el primero que le digan no sé qué troncal al lado del río. Sí. Y que venga la creciente con palos y todo y empiece a tirar todo su contenido por todos lados. Es medio raro que esté todo al lado del río, ¿no? Sí, los hoteles están al lado del río, ya sospecho. Pero que hagan ya las cloacas al lado del río. Sí. Igual me imagino que esta gente ha estudiado, es hiper recontra fuerte, y por más que se le caiga un avión encima, eso no explota. Además, Gonza, nuestro presidente es ingeniero, ¿entendés? Vi un dibujo del ingeniero. ¿Sí? Sí. O no sé si era de la hija. Bueno, tenemos otra información que contar. Recordamos que el 4 de enero del 2015, Jonathan Herrera estaba lavando su auto en la vereda de su casa, en el barrio de La Tablada, ciudad de Rosario. Y bueno, fue el comando radioeléctrico de la policía de Santa Fe que perseguían a Brian B., un muchacho de 19 años, que según señalaban había robado una juguetería. Allí comenzó un tiroteo del cual Jonathan busca protegerse. Un grupo de la policía de acción táctica, la PAT, que había bajado de un colectivo, se sumó a los disparos y lo valió hiriéndolo de muerte, ¿no? Esto sucedió, contamos, el 4 de enero del 2015 a Jonathan Herrera, que estaba en la vereda lavando su auto. O sea, no, la mamá nos hace llegar un comunicado, ¿no?, de la familia. Sí. Sí, el comunicado dice: hoy viernes 3 de agosto fue suspendida por el juez Juan Carlos Curto la audiencia por la revisión de prisión a Ramiro Rosales, el único policía preso por el fusilamiento de Jonathan Herrera, convocada repentina y llamativamente ayer a horas avanzadas de la tarde por la Oficina de Gestión Judicial. La defensa de Rosales pretendía solicitar la morigeración de la pena que está cumpliendo su defendido a partir de requerir salidas laborales. Lo inédito y bochornoso del pedido es que Rosales sería empleado en el estudio jurídico del doctor Alexander, quien fuera su abogado en las etapas iniciales del proceso judicial. Un lugar de trabajo en el que no estarían garantizadas las mínimas condiciones de seguridad que exige una solicitud de este tipo. El juez Juan Carlos Curto argumentó que, tal como se había noticiado por medios públicos, el magistrado Juan José Donaola había dictaminado que la audiencia debía celebrarse con el tribunal que dictó sentencia en primera instancia en pleno, es decir, con la totalidad de sus miembros presentes. Señaló que no comprendía las razones por las cuales se había convocado esta audiencia sin cumplir con ese requisito. Asimismo, elevó una queja al director de la Oficina de Gestión Judicial por desconocer esta decisión del doctor Donaola y convocar innecesariamente a las partes a una nueva instancia judicial que no podía ser concretada. Cabe aclarar que la resolución judicial redactada en el día de ayer no se había descrito que el tribunal debería constituirse en pleno, a pesar de que así lo había indicado el juez interveniente. De común acuerdo con las partes, se pautó una nueva fecha de audiencia para el jueves 9 de agosto a las 9 horas. Tal como sosteníamos ayer, es sorprendente la celeridad con la que actúa la justicia cuando quienes exigen beneficio son miembros de las fuerzas policiales. La querella que representa a María Elena Herrera había solicitado que sea suspendida y la Oficina de Gestión Judicial rechazó el pedido. Recordemos que la ejecución sumaria de Jonathan Herrera constituye una grave violación a los derechos humanos, por lo que corresponde el cumplimiento efectivo de la sanción. Además, cualquier morigeración de la prisión del último policía preso significaría, en caso de ser concedida, una amenaza para la vida, la integridad y la tranquilidad de la familia de Jonathan, que han sido sistemáticamente amenazados, amedrentados y hostigados por las fuerzas policiales desde el asesinato de su hijo. Por ello, en próximas instancias seguiremos solicitando jurídica y políticamente que no le sea otorgado este beneficio al único policía preso por el fusilamiento. Bueno, eso es el comunicado que nos llega de la familia de Jonathan Herrera. Un gatillo más, un gatillo fácil más en Rosario, en Santa Fe, con los responsables, los últimos responsables que están en prisión pidiendo su libertad, ¿no? La verdad es terrible, y seguimos repudiándolo y apoyando a todas las familias que tienen hijos o familiares víctimas del gatillo fácil. Sí, sí, por supuesto. Sí. Bien, seguimos acá con otra comunicación telefónica. Bueno, esto nos van a explicar bien de por qué estamos hablando con Fernando Magnus, quien es Mangus. Quien ha sido también, ha pertenecido también a esta radio, ha tenido acá también su programa. Ha venido a tocar un día también. Sí, sí, sí, ha venido a tocar un hace día. Hace unos años. Hace unos años atrás, es cierto. Y bueno, también ha pertenecido a nuestro querido Tinku. Así que bueno, le damos la bienvenida, hablamos acá telefónicamente con Fernando Magnus. ¿Qué tal, Fernando? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá estamos bien. Muy bien. ¿Dónde estás, Fer? Estoy en un bar que se llama Gotwana en Córdoba, a punto de tocar en 15 minutos. Bien, bueno, entonces ya nos vas a contar el tema de la casona. Entramos. Bueno, mirá, mañana hay un evento, un festival, porque se cumplen 2 años del pedido de restitución de una casona que hay en Alberdi, en la calle León Funes y León Pinelo. Es a la altura de la Plaza Jerónima del Barco. Así que está invitado a toda la gente que esté por Córdoba. Va a haber un evento desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Vamos a tocar muchas bandas, muchos grupos. Y este pedido de una restitución es una casona que en un momento dado de la historia cercana de esta Argentina, es curaca de la comunidad del Pueblito La Toma, la cedió al Estado, ahí funcionó una comisaría, la 11, y en la época del proceso militar se la apropió el Estado. Y hace 4 años se abandonó esa casona, se estaba viniendo abajo, y ahí se enteró la comunidad actual de descendientes de ahí, de La Toma, de Belisario Villafañe, los Acevedo, y bueno, y vieron que esa casona que se había cedido hace un tiempo, que había quedado en el olvido, le pertenecía a ellos como comunidad, y se la pidieron al gobierno, y se ve que estaba en una lista de la posibilidad de hacer emprendimientos inmobiliarios, esa cosa clásica que se hizo en Córdoba. Sí. Y se paró todo, pero hay una cosa, que ahí en ese lugar hay un algarrobo que tiene cerca de 1000 años, y que cuando yo y la comunidad fuimos ahí el primer día que se abrió esa puerta y encontramos eso, nos dimos cuenta de que ese ya no era una casona, sino que era un lugar sagrado. Ese algarrobo milenario está desde antes de la llegada de los españoles, desde antes del Estado argentino, y era un lugar de reunión de los curacas del lugar, y está presente ahí, todavía dando vainas, como con un abrazo gigantesco, llamando a la unión del pueblo Camichingón y a la unión de todos los pueblos ancestrales acá de Córdoba. Así que es un lugar muy sagrado, y por eso es que todos los lunes ahí se hacen ceremonias a partir de las 3 de la tarde. La gente que ande por Córdoba los lunes se puede acercar. Se hacen de hace 2 años que todos los lunes hay ceremonias pidiendo la restitución. Y yo en mi sangre camiare, Chelco, Camichingona, he estado participando activamente, así que por eso quería comunicarle y agradecer a Adrián, que apenas vio la invitación, por medio de ustedes nos dijo hablar y contar cómo es la cosa, así que siempre agradecido. ¿Qué tal, Fernando? Gonzalo te habla, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Y ahora quiero un abrazo ahí también. Bueno, la idea del gobierno de Córdoba Capital es sacar directamente la casona, no se sabe qué es lo que quieren hacer. Y estaba abandonada, y bueno, calculamos que la lista de los microemprendimientos, imagínate un rascacielos podés hacer ahí, un edificio, claro. ¿Entendés? Estás en la parte de Alberdi, o lo que quisieran hacer, pero bueno. La idea por ahí es apropiarse del lugar para darle vida. Claro, ahí se lo apropió el Estado, y ahora lo que se pide es la restitución, porque eso fue cedido por un ex curaca a la comunidad para uso comunitario, ¿no? Claro. Pero en ese momento, bueno, fusionó una posta policial y después la comisaría. Claro. Cuando eso quedó abandonado, lo tendrían que haber buscado y devuelto, pero eso quedó ahí en el olvido. Y esa historia llegó a través de los chicos de Córdoba Originaria, y ellos investigaron, la gente de abogados de Teodoro Roca también. Se involucraron y se dieron cuenta de que sí, que era una casona de un escuraca, y bueno, a partir de ahí se empezó a pedir la restitución. Por esa casona han pasado, mira, hace 2 semanas estuvo la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, hace un tiempo atrás estuvo el mismísimo Félix Díaz, apoyando a todas las comunidades originarias. Han pasado comunidades de todo tipo. La organización territorial Cami Genén ha estado muy presente, en donde están las comunidades Parabachasca, Reina, está la comunidad de ahí de Nono, también que se está formando, que son los Chelcos, eso es Laxa, Enén se llaman, también está la comunidad de Nueve Lunas, de allá de la parte de San Marcos Sierras, también hay gente. Hay muchas comunidades originarias que están apoyando eso, pero también muchísima gente, como la que te nombraba recién, ha estado la gente de que echó a Monsanto de Córdoba, organizaciones, ha estado gente de la universidad como Cecilia Carrizo, mucha gente que está apoyando eso, y bueno, esperamos que tenga un buen destino y que se lo ceda, se lo devuelva para hacer un espacio comunitario de encuentro del pueblo nación Chelco Camiar, mal llamado Comechingón, ¿no? Fer, estamos muy cerquita de lo que fue el primero de agosto. ¿Hiciste la ceremonia de la Pachamama? Claro, sí. Esa, el 31 a la noche estuvimos ya con rezos y con pedidos. Y el primero la hice en mi casa, como solemos hacer, el 1 de agosto en la casa de cada uno. Y bueno, y a partir de ahora hay muchas ceremonias, va a haber... en estos días yo voy a estar presente en la de Carlos Paz, ahora yo estoy viviendo en Parque Sikiman hace 2 años, y estoy ahí en esa zona trabajando. Voy a estar toda esta semana dando talleres en colegios para niños de música étnica, y voy a visitar ceremonias con los... Hay una el 5 de agosto en Salchipuedes que está buenísima, hay unos morteros ahí ceremoniales muy interesantes que son de cuarzo. Hay otros hermanos que lo van a hacer el 12 en Cerro Azul, en las Sierras Chicas, que también vamos a compartir. Hay en La Granja, hay en muchos lugares en donde estamos invitados a tocar una canción, a compartir la ceremonia y decir que eso es un pedido ancestral que se hacía para que se multipliquen las semillas del lugar, las comidas del lugar, que se multipliquen los dulces del lugar, todo lo que se produjo para pasar el invierno. Claro. Que hemos guardado, se lo devuelve a la madre. Y en esta época, en agosto, los cielos se ocupan también de marcar que es el tiempo en donde se puede hacer la huaca. Hacer la huaca es como abrir el vientre de la madre para darle de comer. Y eso empieza en agosto y se cierra en todo agosto de la Pacha. Pero el abrir la huaca, el hacer las ofrendas de entrega a la madre, se hace desde el 1 de agosto hasta el 19 de marzo. Y el 19 de marzo ya no se puede hacer más cavar para darle ofrendas a la madre tierra. Ahí se la deja descansar. Y ahí es donde se hacen las apachetas, que son esas montañitas de piedras. Y ahí, en ese tiempo de descanso de la madre, se hacen las ofrendas entre las piedras, en las ranuras de las piedras, en la apacheta. Entonces, es muy importante entender eso, que esto no es algo porque sí, que es algo que se lee en los cielos, que es algo que nuestros ancestros sabían enormemente leer todos los cielos y también los tiempos de lluvia, los tiempos de cosecha y los tiempos de invernada, en donde se pasaba toda esta época con charqui y con los granos que se habían cultivado y que se los ponía en la tierra para cuando en las primeras lluvias también ver qué es lo que brotaba. Bien. Es mucho. Fer, ¿cuándo te tenemos por Tras la Sierra? Y tenía que armar algo para ir a tocar, porque estaría bueno, así de paso doy un conciertito y me acerco a la radio y estoy con ustedes por ahí, porque la verdad es que estoy dando clases por varios lados de música, acá por la parte de Sikiman, Carlos Paz y por Córdoba, y dando conciertos por acá después de algunos viajes, así que sería buenísimo coordinar algún concierto o algo que arme la Tinku, yo con mucho gusto me llego. Y ahí estaría mucho más cercano, ¿no? Armar, que armemos algo y me llevo para allá, no hay ningún problema. Y si no, cuando avise, me llevo a la radio, sin duda. Bien, bien, me gustaría, bárbaro. ¿Nos recordás entonces la actividad de mañana? ¿Y dónde está ubicado? Así vamos recordando la audiencia. Bueno, es en Alberdi, a la altura de la Plaza Jerónimo del Barco. Si vas por De Anfune, llegás a León Pinelo y ahí en la esquina va a haber un escenario montado que, bueno, ha habido la Municipalidad de Córdoba hace como unos eventos en los barrios y esta vez toca ahí, y así que va a haber un muy buen escenario con muy buen sonido y con la temática del pedido de restitución de la casona. León Pinelo, Irián Funes, Barrio Alberdi, desde las 15 horas hasta las 21 horas va a haber comida, música y, bueno, toda la gente que está trabajando enormemente para sostener a los pueblos originarios. Todo lo que está pasando ahora es algo tan simple como que los lugares más cuidados es donde están las comunidades originarias, como lo de los mapuches, y esta gente que está ahora viene a por eso, quiere pagar deudas con el vientre de la madre tierra, y eso no puede ser, no se puede sostener más. Que paguen con sus cuentas offshore, que paguen con sus bienes, pero no con la tierra, ni con los bienes de las comunidades que en Argentina están reconocidas como preexistentes y tienen todos los derechos constitucionales de respeto y de resguardo. Así que, bueno, esa es la idea, encontrarnos todos para trabajar juntos para cuidar y honrar a la madre tierra. Bien, Fernando. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Ya sabes, te esperamos acá cuando quieras venir. Ya se verá que se puede organizar. Y, bueno, mucha suerte con la actividad de mañana. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande a toda la familia de Ayala Tincu. Un placer, cuando he estado por ahí, siempre se abrió las puertas para todos, así que un abrazo enorme para todos. Gracias, abrazo a vos también. Chao, hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Un Día. Diversidad de pensamiento. Un Día. Diversidad ideológica. Todos los viernes de 21 a 23 horas. Un Día. Por Radio Tincu 107.9. So llenitos de comida, llenitos de ilusión. A ver si tanta miseria por fin se puede acabar. Diamantes, oros, esclavos, ya cruzaron escuchando un día. Diversidad de pensamientos. Un día. Diversidad ideológica. Todos los viernes de 21 a 23 horas. Por la Tinku. Seguimos en un día, programa radial con ideologías. Y nos llegan mensajes, Vero. Nos llega mensaje de Juan, vamos a decir. A ver, ¿qué dice Juan? Juan dice, me hago trolo si se hacen las cloacas para todo Mina Clavero y todo Cura Brochero. ¿Y dice la dirección? ¿Y a vos qué te... vos qué preguntas? No, acá me llega otro mensaje. ¿Dice la dirección? Igual le decimos, igual si tiene sí. ganas que no busque excusa. Claro. Si quiere pertenecer a las disidencias sexuales no hay ningún problema, Juan. Claro, acá es bienvenido igual. Tal cual. Tenemos otra llamada telefónica. Tenemos en este momento... ya comunicación con Evi Sadoli, dirigente de Isadora, Mujeres en Lucha, y participante también de la colectiva Ni Una Menos de Tras la Sierra. ¿Nos escuchás, Evi? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho. Bien. Bueno, mira, te llamamos por dos cositas. Primero que nada, hay una actividad que está convocada para este domingo, ¿no? Sí, sí. La colectiva Ni Una Menos Tras la Sierra, que está conformada por varias organizaciones que trabajamos por los derechos de las mujeres, realizará la actividad el domingo este domingo 5 de agosto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el puente central en Costanera y San Martín, que se va a hacer una radio abierta y se va a repartir información sobre educación sexual integral y también sobre cuáles son los reclamos por la ley de IVE, que está muy próxima a tratarse en el Senado. Bien, ¿y en qué horarios entonces dijimos? De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Bien, ahí en el puente central, que sería San Martín y Costanera. Exactamente. Bien. Sí. Bueno, y la otra cosita que te queríamos preguntar es cómo estás viviendo, siendo feminista, activista, militante, estos pocos días, pocas horas que quedan para la votación en el Senado de lo que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, la verdad es que mucha incertidumbre, muchos nervios, muy grande realmente el momento histórico que se está viviendo del movimiento de mujeres a nivel mundial, internacional, a nivel nacional también, cómo ha crecido en el último año las movilizaciones de las mujeres jóvenes y de los jóvenes en general, reclamando principalmente, bueno, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es un proyecto que la campaña nacional por el derecho al aborto está levantando, está presentando este proyecto hace 13 años, y bueno, este año por primera vez se trata en el Congreso, y bueno, la verdad es muy grande porque esto se logró a través de las movilizaciones. y bueno, y que cada vez son más grandes y este 8 las movilizaciones tienen que ser mucho, mucho más grandes y tienen que redoblar la cantidad de personas, que fue 1 millón de personas en el Congreso cuando se logró la media sanción. Creemos que este logro, este primer pasito, se logró justamente gracias a las movilizaciones y a la organización de las mujeres y de los jóvenes en general. Y bueno, y por eso creemos que es muy, muy importante que nos movilicemos en todo el país para que este 8 sea ley. Evi, ¿qué tal? Gonzalo te habla, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Como decías, 13 años de lucha, en el 2005 arranca esto, y ¿en algún momento vos pensaste a vivir este momento que estamos viviendo ahora? La verdad que no, la verdad no. No sé, es como ir creciendo con la organización, ¿no? Claro. Ir viendo cómo cada vez somos más, cómo nos vamos uniendo más y cómo cuando nos encontramos nos podemos reconocer en la lucha y bueno, no, la verdad es realmente histórico y va a quedar en la memoria de todos, me parece. Y certifica también el hecho de que era un derecho que necesitábamos, ¿no? El hecho de que sí, cada vez más gente esté apoyando, que salga a manifestarse, es como una necesidad que había de algo que no se estaba cumpliendo. Exactamente, sí. Sí, bueno, es, digamos, bastante general de la mayoría de los países del tercer mundo, por así decirle, que el aborto sea ilegal, sea penalizado y sea clandestino, por lo tanto, porque por más que sea ilegal, el aborto existe, es una realidad de muchísimas mujeres de distintas edades, de distintos tipos de ideología, de distintas creencias, de distintas clases sociales, pero sobre todo las que más lo sufren son las mujeres pobres, las de bajos recursos, porque no pueden acceder a un aborto clandestino en condiciones de salubridad, entonces corre riesgo su vida y es o ir presa o terminar muerta, es una realidad a la que los gobiernos le tienen que dar respuesta urgentemente. Bien, Evi, te saluda Verónica. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo han vivido todo este proceso desde que se empieza a tocar el tema acá en el pueblo en particular, ¿no? ¿Cómo han vivido ustedes que han hecho todo un trabajo para que la gente sepa de qué están hablando, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, es interesante la pregunta porque, bueno, el fenómeno es muy, muy grande, está irrumpiendo en todos los ámbitos sociales, entonces el debate se da en todos los ámbitos y lo que cuesta en todos los ámbitos y en todos los lugares, ¿no? Y lo que cuesta mucho en nuestra zona es visibilizar ese debate, porque existe. El tema es que, bueno, hay mucha influencia de la Iglesia Católica en nuestra zona y especialmente a través de los colegios, que incluso públicos tienen mucha influencia de la Iglesia, entonces es un poco tabú llevar incluso el pañuelito verde, te miran mal, tenés miedo de que te agredan o te agreden directamente. Entonces, bueno, es, digamos, la militancia acá en la zona pasa por eso, por visibilizar el reclamo de una necesidad que acá también tenemos y que en todos lados las mujeres tenemos y que existe en todos lados. Bien, Evi. Bueno, entonces este domingo se hace esa concentración donde va a haber mesas y donde se termina con un pañuelazo y también, ¿qué vas a hacer el 8 vos? Bueno, Me encantaría poder ir al Congreso, sinceramente, pero bueno, nos estamos organizando desde Bebizadora Mujeres en Lucha para viajar a Córdoba y también hacer número ahí, ¿no? Y poder vivir ahí la concentración, la vigilia y todas las actividades que se van a realizar desde la campaña nacional. Isadora forma parte de esta campaña y también en Córdoba forma parte de la organización, y en Buenos Aires también, de la organización de todas las actividades en conjunto con la campaña nacional. Bien, bueno, entonces esperemos que sea un éxito, que se vote a favor en senadores y que haya mucha más gente. Se estaba hablando de una campaña en la que se pedía que sea el doble, o sea, 2 millones de personas el frente al Congreso y en todas las plazas del país, para que, bueno, gracias a la movilización popular y las mujeres que luchan y que se organizan, sea ley, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ojalá que lleguemos a eso. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias por el espacio y gracias por visibilizar esto también, porque esto forma parte, este trabajo de los espacios de difusión comunitarios, forma parte de poder visibilizar lo que está siendo tabú o oscuridad, digamos, en nuestra zona, así que les agradezco el espacio. No, gracias a vos, y bueno, es una radio comunitaria, así que tienen los micrófonos abiertos para cuando necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, Evi. Abrazo. Y de pronto llegó él y me dijo: un día. El mundo se está acabando, que el eje se está inclinando, que su madre ya no lo quiere, que comer afuera prefiere. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que empezó en el 2005 y tiene 13 años de lucha, estamos haciendo historia, así que el 8A, todos a las calles, nos encontramos a días de una fecha decisiva, tras 13 años de construcción política, la presentación de un proyecto de ley, un debate de meses con cientos de expositores, un dictamen de consenso, una vigilia con más de 1 millón de personas en la calle el 13 y 14 de junio y media sanción de una ley fundamental, decimos que estamos haciendo historia por nuestros derechos. El 8 de agosto nos encontraremos en las inmediaciones al Congreso, en las redes y en las plazas y calles de cada provincia del país y del mundo, porque ese será el día en que nosotros, representantes, decidirán, nuestros representantes decidirán si votan o no en favor de los derechos de las mujeres y las personas gestantes. Exigimos un texto que garantice el acceso a derechos, porque es una obligación del Estado legislar para todas las personas, incluso para los que decidimos abortar. Exigimos la ley por nuestras vidas y por el reconocimiento de nuestra soberanía. Bueno, es parte de la carta que se hace desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Una coordinadora que además fue contagiando el resto de Latinoamérica, donde ya hay países con sus pañuelos distintos al verde que tenemos acá en la Argentina, donde también las compañeras, las hermanas, las mujeres de otros países de Latinoamérica están exigiendo el aborto legal en su país. Qué bueno que se multiplique. Te digo lo que siento. Lo que siento. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. siguen llegando mensajitos acá. Yo quiero la remera con la... Tiembla, Saúl. Yo quiero con la remera con la figura del Che. ¿Cómo es el concurso? Soy gordito y con panza. El mismo Juan quiere... Es gordito y con panza. Vienen tazas para gorditos con panza, así que quédate tranquilo, Juan. El Che se lo puede agregar atrás. Adelante dice Radio Tinku. Claro, nosotros sorteamos la remera que dice Radio Tinku. Sí. Radio Tinku. Y si querés la del Che, se la encargas a nuestro amigo Mariano y vas a tener tu hermosa remera para gordito y gorditos con panza que hace Mariano. Vos le pedís talle GP, gordito con panza. Claro, así le digo, gordito, sí. Con, GP, gordito con panza. Ajá. Vos nos preguntás y nosotros te mandamos. ¿Tiene ahí otro precio? No, por favor, acá no se discrimina a nadie. No. Así que bueno, o búscalo a Mariano en el Facebook, Mariano Fortuna, y te comunicas con él para tener tu hermosa remera como la que estamos sorteando acá en un día. Bien. Tenemos de fondo a él mató a un policía motorizado, pero tenemos también un audio de lo que pasó hoy con el nieto 128 que se recuperó. A ver. Sí, a ver. De la conferencia de prensa. La conferencia de prensa donde habló Estela de Carlotto. Bien. Hijo de Rosario del Carmen Ramos, Marcos, nació en San Miguel de Tucumán, donde ambos fueron secuestrados. ¿Quién era su mamá? Rosario del Carmen Ramos. Rosario era una activa militante del PRT. Luego de separarse de su marido, fue secuestrada a principios de 1976, estando embarazada, en un operativo realizado por las fuerzas de seguridad en la zona del viejo cargadero de caña de la localidad de San José. Esta fotografía que está acá, estamos nosotros dos, con mi madre. Mucho se habla de la restitución de una persona, de un ser humano. Para mí es la restitución del amor no vivido. 42 años del amor no vivido. Mientras tengamos vida, vamos a estar luchando por los centenares que aún faltan. Así que hoy, a brindar por Marcos. Muchas gracias. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Bueno, los tienen que buscar. Saludo a Mariano ahí que está escuchando a full como siempre. Que los busquen por Guanají. Guanají. Claro, no, tenés que decir Guanají. Guanají. Bueno, así los pueden buscar. Así que ahí los buscan. A Juan le decimos que quiere su remera del Che. De paso, aprovecho a saludar a la hermosa Mai que estuvo el primero cumpliendo añitos. Bien. Yo digo añito y ya está enorme. Bueno, y así como hablábamos recién con Evi, una referente del feminismo de acá de la zona, también vamos a hablar ahora con Celeste McDouglas, que está desde Buenos Aires, ¿no? ¿Nos escuchás, Celeste? Sí, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, te llamábamos porque estamos cerquita del 8A y queremos saber cómo la estás viviendo desde allá. Uy, acá mirá, salimos recién de una reunión larguísima organizando todo lo que va a ser el 8, que va a ser muy grande, muy masivo, histórico, y en algún punto vamos a arrancar este derecho en las calles luchando, porque saben que está complicado en el Senado. Supuestamente los números no dan, y nosotros venimos también de la experiencia del 13, donde tampoco los números daban, pero el nivel de movilización que fue el 13 terminó imponiendo en un congreso que durante todos estos años estuvo a espaldas de los derechos de las mujeres, sacando la media sanción. O sea que nosotras como campaña tenemos clarísimo que la única garantía de que este derecho sea ley es estar movilizadas en la calle este 8A, que va a ser, como te decía antes, histórico, sí, masivo, y nos va a estar mirando el mundo. Así que muy emocionada. Bien, Celeste, Verónica te habla. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien, bueno, justamente eso que hablas de la moción se vive muy intensamente en Buenos Aires, ¿no? El tema de los que están a favor, en contra, ¿cómo está el clima hoy en día? Y supongo que igual que está por allá también, ¿no? Hay sectores que están a favor, están en contra, en eso, pero la verdad que en general hay mucho apoyo, porque en todas las calles se ven a las pibas con los pañuelos verdes. Y bueno, y se viene gestando esto que te decía, ¿no? El 8A como algo inmenso. Nosotras que estamos como hace tantos años en las campañas, nos llegan mensajes de múltiples organizaciones y colectivos de artistas de todo tipo que quieren estar el 8 participando. Así que desde mujeres que están maternando, entonces quisieron armar una carpa para poder amamantar y cuidar a las niñas, hasta los secundarios que se están organizando, hasta de todo, ¿no? Nosotras vamos a hacer también carpas con talleres, paneles, va a haber escenarios con diferentes músicas, poetas, escritoras, humoristas, de todo un poco. Así que va a ser no solamente la exigencia del derecho, sino también la expresión de lo que somos como campaña, ¿no? Vienen compañeras de muchísimas provincias también para acá, nosotros somos una campaña que es una campaña federal, así que mostrar también esa potencia organizada y eso que somos, ¿no? Va a haber también una carta específica de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, así que eso, ¿no? No es solamente, bueno, estar ahí expectantes mirando cómo va a ser el resultado, sino también mostrar al conjunto de la sociedad la fuerza que somos, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Celeste? Gonzalo te habla. ¿Cómo andas? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué sentís después de tanto tiempo de lucha? Si vos pensás que... ¿pensaste alguna vez haber llegado a este punto en donde toda la gente acompañe? ¿Qué pienso yo? Sí, ¿cómo lo vivís vos personalmente? Es tremendo, no sé, acá estoy con las compañeras que creo que nos vemos todos los días, ¿no? Claro. Todos los días, hay como cinco acá. Nos vemos todos los días, hablamos todo el tiempo, creo que más o menos tenemos cada una, no sé, 25 grupos de WhatsApp organizando este 8. Muy emocionante, muy tensionante, no sé, a la vez cruzado por otras cuestiones. Yo soy docente y ayer, como habrán visto, fallecieron dos compañeros trabajando en una situación tremenda, entonces también se cruza con lo que nos pasa todos los días, ¿no? Claro. Así que para mí hoy es un día de paro y de luto también, entonces es como un día muy fuerte, contenta y a la vez viendo la situación y qué sé yo, es muy emocionante. También viendo, yo hace casi 9 años que estoy en la campaña y también viendo las compañeras que hace muchísimos años que están luchando por estos derechos, es emocionante, como también ven a mis alumnas llevando el pañuelo y diciéndome, profe, tiene un pañuelo verde. Es como eso, emocionante, tensionante y histórico. Así que acá estamos. Bien, Celeste, la verdad que si hay algo no se puede negar, que ya se está haciendo historia con toda esta movilización, ya el tema se está tratando en todos lados, los que quieran o no, igual no queda otro que hablar de esto. No queda otra que hablar, tal cual, es lo que vos decís, y eso es importantísimo, porque ese no queda otra fuerza también a preguntarnos por qué, si estamos a favor, estamos en contra, ¿no? De argumentación para los dos lados. Estar en contra, bueno, también se interpela y se pone en cuestionamiento. Es clave lo que vos decís. Exactamente. Nadie puede evitar el tema. Claro, que eso ya eso es una es algo que se gana, ¿no? De que la gente pueda hablar, que se empiece a caer ciertos tabúes con un montón de cosas, ya es una lucha de ese lugar, ya se está ganando, ¿no? Así que bueno, esperemos. Totalmente. Claro. Y a la vez en lugares, yo soy Entre Ríos, ¿no? Uh-huh. En lugares nací en Entre Ríos. Hay también en las provincias, en algunas discusiones cuestan más que en Cava, ¿no? En Capital hay algunas cosas que las tenemos medio solucionadas, algunas no, pero otras sí. Claro. Y a veces en algunas provincias se torna muy duro, ¿no? La reacción frente a la habilitación de derechos. Así que por eso nosotras también construimos federalmente, pero bueno, eso, muy emocionante. Sí, bueno. Se nota la emoción. Sí. Recordemos también a los oyentes que una docente en Cura Brochero fue despedida, ¿no? De una escuela. Sí, estamos hablando de Florencia Vega Clavero, quien permitió el debate en su curso, fundamentando las dos partes, ¿no? Esta de la Salvemos las Dos Vidas, el Pañuelo Celeste, y la campaña nacional por el derecho al aborto, del Pañuelo Verde. Ella permitió que en su curso, ella tenía 16 horas de clases, ¿no? Y la han despedido por esto, por permitir el debate en sus horas de clase. Sí, increíble, pero además es un derecho. Al día de hoy existe el derecho al aborto por causales. Por tanto, mirá cómo gritan acá las cosas. Claro. Existe el derecho al aborto por causales y es un contenido de la educación integral. O sea, no es una opción si el docente quiere o la docente quiere hablar del tema, sino que es una obligación, es una responsabilidad. Nosotras conformamos también la red de docentes por el derecho al aborto, que la pueden buscar en Facebook, donde también damos argumentos legales en términos de los contenidos curriculares y los derechos de niñas, niños y adolescentes en relación al derecho al aborto. Al día de hoy, las y los docentes tendríamos que estar explicando que hay situaciones donde los pibes tienen derecho a un aborto. Celeste, entonces, sí, además está la ley de educación sexual integral. Además que está la ley, que incluye el contenido de aborto. Claro. O sea que es como que te echen por dar, no sé, conjuntos en matemáticas. Claro. Claro. Bueno, Celeste, sabemos que te agradecemos esta comunicación, esperamos que el 8 gane la elección de la mujer a decidir por su cuerpo, y sabemos que esto igual es una lucha que continúa, porque hay muchas cosas todavía para cambiar con respecto a muchas cuestiones, así que bueno, en otro momento lo hablaremos, ahora estamos ya finalizando el programa, así que bueno, mucha fuerza y ánimo para lo que nos viene. Un abrazo grande. Abrazo para todas y todos ahí. Un gracias, abrazo. Una vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. Un día. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Mensajitos, Vero. Sí, bueno, Fermen, esa gran amiga mía, también acá está mandando saludos, así que bueno, la mamá de la hermosa May, como dije. Así que está contenta. ¿Algo que ver con Mariano? Algo que ver con Mariano, pero bueno, ahí están. Bueno, todo algo que ver con digamos todo. Digamos que ella tiene descuento en la remera. Eso lo arreglan eso. No generemos ese problema. No generemos acá esas cosas. ¿Ves? Tenemos cómo maldad. Te gusta, ¿cómo? Qué maldad. Bueno. Seguro que a May, a lo mejor porque es cumpleaños, ya sé que le regalaron una hermosa remera de Guanajip. Tenemos, como siempre, como todas las semanas, nuestra payada semanal en manos de Wilson, el payador. Así que la vamos a ir escuchando. Thank you. donde hay fracking hay millones. Para la gente de trabajo, para la gente de abajo, mejoran las condiciones. Solo hay cáncer de pulmones para ricos y empresarios que, como son solidarios, hacen un cambio profundo. Donde hay fracking en el mundo, los pobres son millonarios. Es un sistema loable. Todo es una maravilla. Sale gas de la canilla en vez de agua potable. No habrá nadie que mal te hable, porque nunca hubo accidentes. Los suelos y las vertientes, para fortuna, están llenos de cerca de 1000 venenos, amigos del medio ambiente. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. El fracking o fractura hidráulica es un sistema de extracción de gas y de petróleo que consiste en hacer perforaciones que tienen entre 2.000 y 4.000 metros de profundidad, con tubos de acero y de cemento, y después inyectan en la roca para romperla agua con cientos de venenos. Las empresas y los gobiernos que promocionan este modo extractivo te cuentan de las bondades de estos tubos de cemento y de acero para cuidar el medio ambiente. Te dicen, por ejemplo, que en Estados Unidos hay 1 millón de perforaciones como estas, pero que no es contaminante. Es decir, tener la tierra, la napa, la roca atravesada por 1 millón de tubos no es contaminación. Pero además de eso, esos tubos se rompen, hay accidentes, hay derrames. Claro, la empresa paga la multa, pero al chacarero rionegrino que le contaminaron la napa con veneno, la multa no le sirve de nada y el resarcimiento tampoco. Y están destruyendo el planeta. En países como Francia y Alemania, el fracking está prohibido. No está permitida la práctica del fracking. Lo que pasa es que el mundo se apoya en el sistema productivo basado en el petróleo, y Estados Unidos es uno de los principales productores petroleros del mundo. Mientras esto no cambie, el mundo no va a migrar a un modelo de producción más limpio, como eólico o solar o cualquier otro que no sea contaminante. Estas personas que promocionan el fracking no te cuentan que las enfermedades que tiene la gente que habita, por ejemplo, en la zona de Wisconsin, en Estados Unidos, daños al sistema nervioso, cáncer, dolores en el cuerpo, criaturas con malformaciones, distintas formas de enfermedades que trae el fracking. Te cuentan que parte del agua se recupera, pero no te cuentan que se recupera envenenada, y no te cuentan el agua que queda enterrada y envenenada para siempre. No te cuentan cómo destruyen el paisaje que queda poblado de estas maquinarias extractivas durante la extracción y después de la extracción también. No te cuentan de cómo atacan a los pueblos, no solo a los pueblos como el pueblo mapuche, que va a la gendarmería a dialogar con ellos, con armas enormes van a dialogar en nombre de los empresarios, pero las transnacionales tienen una forma de atacar a los pueblos que es histórica. Llegan, saquean el paisaje, el medio ambiente, inflan la economía temporariamente. Esa economía se vuelca al consumismo. No es que la gente va a ser más feliz por esto. Bueno, ahí estábamos escuchando la payada de Wilson y su explicación sobre el fracking, el fucking fracking, ¿no? Esta explotación del suelo que hacen. Y que la gente queda pobre ahí, ¿no? En el lugar sacan el petróleo, sacan el gas, las mineras sacan los minerales. Se llevan todo. Y no nos queda nada. nos queda muerte, nos queda claro, destrucción. Claro, nos queda el cáncer, nos queda la contaminación, sí, sí, sí. Bueno, ya nos quedan los últimos minutos a nosotros. Lo que no nos queda es mucho tiempo. Sí. Y nuestro compa Mario Sadras, no nos estamos pudiendo comunicar, pero bueno, nos ha mandado un audio. Él estuvo en una... En la plaza el miércoles. En la plaza el miércoles marchando por lo de Santiago Maldonado. Claro, pero bueno, este audio que nos mandó es de Brasil, con Sergio Maldonado, cuando estuvo... Bien, cuando estuvo la cumbre de la Garganta Poderosa, ahí sí, está. En Brasil. Bueno, lo escuchamos entonces A Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Bueno, estamos en el cierre del segundo foro latinoamericano en esta cumbre de base de La Poderosa. Y una evaluación, Sergio Maldonado, respecto de la intensidad y de lo que se vio en estos días. Para mí muy positivo, me llevo mucha experiencia, estar con mucha gente interesante, sobre todo los pibes que tienen una energía y una cabeza increíble, así que está bueno. Respecto de las propuestas, porque hubo, me parece que a diferencia de otras convocatorias de este tipo, hubo propuestas además. Sí, yo te puedo hablar en realidad de la parte de que nos tocó participar, porque hubo varias mesas y por ahí muchos se pisaron los horarios, entonces no pudimos estar en todo. Pero la idea es que de acá salga no solo una foto, sino que se pueda trabajar sobre un frente en común de toda Latinoamérica en cuanto a lo que es el avance represivo que hay de la Fuerza de Seguridad. Claro, y va a ser un año de la desaparición forzada y asesinato de Santiago, una reflexión, porque se da en este contexto además de fuerzas de seguridad, o mejor dicho, armadas, pretendiendo ser sacadas a la calle, un sistema jurídico que no da confianza. Bueno, en realidad eso empieza antes de lo de Santiago, pero ahí queda en evidencia cuando Bullrich dice que no va a tirar ningún gendarme por la ventana y que la necesita. Y después sigue con represión, con asesinato de Rafael Nahuel, de Facundo en Tucumán, de varios otros que también relacionados con Gatillo Fácil, que no son muy difundidos. Ascenso a gendarmes, recibimiento con honores a policías asesinos. Dejaron libres a algunos procesados, arrestos domiciliarios, genocidas, y todo eso desemboca ahora con el largar más fuerza de seguridad a la calle. Y eso es todo repudiable. Con respecto justamente a la causa judicial, ¿hay algún avance, hay alguna valoración para hacer en esta instancia? Digamos que fue avanzando un poco en estos días, y mañana justamente nosotros estamos acá y parece que fuera hecho adrede, que cuando no estamos se mueven las cosas, y justo va a haber una audiencia en Comodoro Rivadavia por la recusación de la fiscal en la Cámara de Apelaciones. ¿Y esto es una propuesta de los querellantes, esta remoción? No, esto nosotros presentamos una recusación a la fiscal hace más de un mes, el juez lo rechazó, fuimos a apelar a Comodoro Rivadavia. La Cámara hizo lugar y ahora hay que ir y ver qué es lo que dictamina. ¿Y en qué modificaría la situación esta remoción? Que la consideramos que la fiscal no está en la misma línea de investigación que nosotros necesitamos, ni tampoco en la misma que está el juez. El primero marchamos por la memoria de Santiago. No es una marcha, es una concentración en Plaza de Mayo. Bien, a las 17 horas, sí. Perfecto, ahí vamos a estar todos. Muchas gracias, Verde Justicia por Santiago. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces las palabras de Sergio Maldonado, del hermano de Santiago. Gracias a Mario Sadras, que nos acerca la entrevista que le hizo a Sergio. Y bueno, ahí recordaba también la concentración que se hizo a lo último, ¿no? En Plaza de Mayo, de las abuelas del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, agrupaciones políticas de derechos humanos y todo el pueblo que se movilizó a un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Ahora, antes de irnos, vamos a ir escuchando también las palabras de lo que sucedió acá en la Plaza San Martín de Mina Clavero. Bueno, nos vemos el viernes que viene, ¿no? Tenemos repes. Vamos a contar las repes. Sí, tenemos repes. Tenemos hasta la semana que viene va a salir este programa por Radio Tinku 107.9 acá de Mina Clavero, los martes de... ¿Por qué hasta la semana que viene? Suena que después ya fue. No, es que no fue. Se vienen cambios acá en la radio, se agregan, se suman programas. Vamos a seguir sonando. Obviamente. Pero por ahí en otro horario. Claro, si me hubieses dejado terminar. Nos cambian los horarios de la repetición. Sonora que vienen los militares y... Estamos un poco sensibles. Hasta la semana que viene vamos a ir los martes por la mañana de 10:30 hasta que terminamos. Bien. ¿Sí? Y los lunes vamos por Radio El Grito de 15 a 17. No, aparte quería comentar de que bueno, se vienen lindos cambios en la radio y se suman programas también. Se suman programas. Sí, se suman programas. Va a estar los lunes el programa. ¿Cómo es que se llamaba, Laszlo? Somos los que estamos, un programa nuevo, y también un programa nuevo de Izquierda Socialista en el FIT, que bueno, ya se van a estar promocionando en la radio los nuevos horarios y los nuevos programas que vienen, y también el cambio de horarios del Mirador, el programa de Santiago Corona. Claro, que lo anuncie él. Que lo anuncie él, Santiago. Que se haga cargo. Así que bueno, va a ver eso. Así que bueno. Compas, un saludo a la gente de Radio El Grito, de FM Sierras, también de San Pedro. Sí. Sí, recordar que dieron perpetua a 7 policías por el caso Solano. Sí. Increíblemente todavía están libres, ya está dictaminada la perpetua, pero el juez le dictaminó que pueden quedarse por ahora libres hasta que quede firme. Digo, qué vara distinta a otros casos, ¿no? Como por ejemplo el Cuaderno Gloria, que sí. Están detenidos y con una fotocopia, cuando ya están dada la perpetua, ya me voy. Y todavía están libres. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Seguimos en las calles peleando por la ley del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Seguimos reclamando por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel. Y bueno, a seguir respetando las organizaciones y la gente que se moviliza por los derechos humanos, porque nunca más es nunca más. Bueno, por mi parte, buen fin de semana. También Jonathan Herrera, Daniel Solano también. Y bueno, basta de gatillo fácil, la calle es nuestra y no nos olvidemos de Milagros Salas. No, con respecto a lo que decía de los Cuadernos Gloria, quería leer algo que me pareció muy interesante. Me hiciste acordar. Sí, para que vayamos entendiendo ciertas cosas sobre el macrista. El macrista es tan rudimentario que le tenés que mostrar bolsas y cuadernos Gloria para venderles una historia. No le hables de fuga de divisas, cuentas offshore, evasión tributaria, falsificación de documentación de documentos públicos documentada. Para ellos son abstracciones inentendibles. Eso explica claramente por qué estamos como estamos. Bien, era eso. Qué lindo es dar buenas noticias. Así que bueno, estuvimos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro, y así entre abrazos estuvimos espantando el odio en un día. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Buenas tardes. Desde la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra, integrada por Lofker Kenkurruf, víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, estudiantes del IPEM 135 de Nono, Radio Tinku, artistas autoconvocados, colectiva Ni Una Menos, Sindicato de Prensa Cispren, Delegación Mina Clavero, Sindicato de Judiciales, Delegación San Alberto, Asociación de Artesanos y Trabajadores de la Cultura de Mina Clavero, Asamblea de Estudiantes del Carena, Isadora Mujeres en Lucha, Plenario de Trabajadoras, Izquierda Socialista en el FIT, Partido Obrero en el FIT, Movedepo, Movimiento Vecinal Democrático y Popular, Unidad Ciudadana Tras la Sierra, Vecinas y Vecinos Independientes, queremos compartir con ustedes nuestra mirada sobre los acontecimientos que nos convocan. Hoy se cumple un año de la desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado, un joven artesano lleno de vida y de sueños, que se solidarizó con la lucha y la causa de los pueblos originarios. Lo desaparecieron en medio de un ilegal y feroz operativo represivo lanzado por el Gobierno Nacional a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Pablo Nocetti, su jefe de gabinete, quien dirigió personalmente desde el lugar la represión llevada a cabo por la Gendarmería Nacional contra la PUFLOF de Cuyamén, Chubut. Una vez denunciada la desaparición de Santiago, el gobierno, con la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación, hizo todo lo posible para ocultar su responsabilidad, llegando a lanzar todo tipo de versiones falsas, como que se lo había visto en Entre Ríos o que había huido a Chile. Al mismo tiempo, la ministra expresaba variedad de declaraciones discriminatorias contra el pueblo mapuche, acusándolos de delincuentes y de estar financiados por grupos terroristas internacionales. En su desesperación, hasta intentaron prohibir que se hablara del tema en las escuelas. Mientras tanto, se sucedían las marchas multitudinarias y la Plaza de Mayo, tanto como las del resto del país, se llenaban una y otra vez reclamando aparición con vida de Santiago. La lucha de su familia, de las organizaciones de derechos humanos y la presión de las movilizaciones populares fue tanta que obligaron a renunciar al juez Otranto y a cambiar la carátula de la causa de búsqueda de persona a desaparición forzada de persona, que legalmente se aplica cuando existe el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea en obra de agentes del Estado o sea llevado a cabo por personas o grupo de personas que actúan con la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndole a la protección de la ley. Finalmente, Santiago fue hallado el 17 de octubre, 78 días después de su desaparición, muerto, flotando en el río Chubut, en una zona que ya había sido rastrillada varias veces. De nosotros depende que el caso de Santiago no se convierta en otro monumento a la impunidad. Por eso pedimos, por una comisión investigadora independiente, el Estado y el gobierno son responsables. Juicio y castigo a los responsables políticos y operativos de la represión en Pulov, en Cuyamén. Por eso decimos también, fuera Bullrich. Justicia por Santiago Maldonado. Un día. Lo que pasó con Santiago hizo visible en toda su dimensión la ancestral lucha de los pueblos originarios y el histórico reclamo por sus derechos territoriales que vienen sosteniendo desde la época de la colonización española. En Argentina, el pueblo mapuche reclama y se moviliza por los territorios arrebatados tras el genocidio conocido como la Campaña del Desierto. Actualmente, en el caso de la comunidad Pulov de Cuyamén, donde asesinaron a Santiago Maldonado, se trata de recuperar sus tierras, que fueron apropiadas por el grupo Benetton. Los operativos represivos contra la comunidad mapuche son parte de las políticas de extranjerización de los recursos naturales que llevan adelante los gobiernos nacionales y provinciales para garantizar su entrega a los terratenientes y multinacionales que operan en la Patagonia y el resto del territorio argentino. Denunciamos que las persecuciones y agresiones contra los pueblos originarios continúan. El mismo día que, ante el dolor de millones de argentinos, se velaba el cuerpo de Santiago Maldonado, fue fusilado por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel durante un operativo represivo de Prefectura Naval en la LOF Huincul Mapu, en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, que fue nuevamente reprimida este 19 de julio. Por eso seguimos reclamando. El Estado y el gobierno son responsables. Basta de saqueo y represión a los pueblos originarios. Fuera Benetton, Lewis y todas las multinacionales de Argentina. Libertad al lonco Facundo Jones Walla. Justicia por Rafael Nahuel y los desaparecidos del pueblo mapuche. Soy el bajista de Michel Mapu, Claudio Torres, como muchos me conocen, ¿no? Bueno, un saludo enorme para todos los oyentes que nos están escuchando ahí, de acá del Paseo, el centro de Chubut, de la Patagonia. Un abrazo enorme para todos los oyentes. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Una opción diferente en el Valle de Traslasierra. Por Radio Tinku 107.9.